innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez. Los invito a abrir sus evangelios de Marcos en el capítulo 6, versículos 53 al 56. Y antes de empezar el estudio, a la luz de esta invitación que acabo de hacerle, déjeme decirle, si usted no tiene una Biblia, o por lo menos un Nuevo Testamento, trate de conseguirla. Es mucho mejor estudiar la Biblia leyéndola junto conmigo que únicamente oyéndola a través de la radio. Así que póngase listo, váyase a una librería que venda Biblias y consígase una, o por lo menos un Nuevo Testamento. Ahora sí, ábranlo en Marcos 6, versículos 53 al 56. El mensaje que en esta ocasión nos va a ocupar puede ser pasado por alto inadvertidamente si no somos cuidadosos. No parece tan importante. Escúchelo, por favor, con atención. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Para que este pasaje sea entendido cabalmente en cuanto a lo que Marcos y el Espíritu Santo desean comunicarnos, debemos considerarlo en su contexto. En el siguiente estudio buscaremos aplicar lo que hoy entendamos, pero hoy tan solo queremos entenderlo. Si usted recuerda, el Señor estaba dándoles a sus discípulos capacitación especial. Así que debemos ver esta ocasión a la luz de lo que los discípulos estaban aprendiendo. Si usted recuerda, Jesús había alimentado milagrosamente a los 5,000 que cuando vieron el milagro reconocían que verdaderamente Él era el Mesías y pretendían hacerlo rey. Querían que tomara el reino y los condujera por medio de un movimiento armado a derrotar al imperio romano echándolo fuera de la tierra y haciendo de los judíos otra vez un pueblo independiente. El Señor obligó a sus discípulos a embarcarse apresuradamente para librarlos de ser contagiados de ese entusiasmo popular, de la tentación de querer hacerlo rey. Y se los llevó a Genezaret. Aquí empieza el pasaje actual. Démonos cuenta, amigos, que Jesús rehuyó a los 5,000 y buscó en cambio una multitud de necesitados. A los 5,000 que le estaban ofreciendo la corona, el reino, los rehusó y los despidió. Y en cambio se puso al alcance de una multitud de necesitados que solamente le pedían. Cuando entraron en la tierra de Genezaret, que se encuentra en la ribera noroccidental del mar de Galilea y al sur de Capernaum, toda la gente se volcaba sobre él buscando sus favores, sus bendiciones, su sanidad específicamente. Ahora los discípulos deben haberse estado haciendo preguntas. Si yo hubiera estado con ellos, hubiera estado preguntando por qué. Aquellos 5,000 hombres fuertes querían hacerlo rey. ¿Por qué los había rehusado? Aquí se encontraban entre puros miserables necesitados. ¿Por qué? Tuvieron que aprender, y solamente después lo entendieron, bajo el ministerio del Espíritu Santo, después que el Señor Jesús había muerto y resucitado. He aquí lo que aprendieron. Aprendieron que el Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir y efectuar redención. En el comportamiento del Señor Jesús se puso de manifiesto que el Señor no era un Mesías político. En otras palabras, no estaba buscando cumplir las metas y los objetivos de los hombres. Estoy hablando del pueblo judío. No buscaba la independencia del pueblo judío, que es lo que los 5,000 buscaban y querían. Y prácticamente todo judío en el país soñaba con ser independiente de Roma. Ahora bien, es bueno ser libre y no estar subyugado. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los cristianos de Corinto en su primera epístola, les decía: ¿cómo llegaste al conocimiento de Cristo Jesús? ¿Llegaste siendo hombre libre? No te esclavices a nadie. Y luego añadía: ¿llegaste al conocimiento de Jesús siendo esclavo? No procures ser libre. En otras palabras, tanto el apóstol Pablo como el Señor Jesús reconocían las circunstancias por las que estaba pasando el mundo de su tiempo, políticamente hablando, circunstancias de esclavitud. Y sin embargo, no estaban enfatizando la libertad material, la libertad física, la libertad política. Así que es bueno ser libre y no estar subyugado. Pero Jesús no vino a eso, y esa es la razón por la cual no buscaba la independencia del pueblo judío. Tampoco buscaba derrocar al imperio romano. El imperio era duro, cruel, esclavista, despótico, explotador de los pueblos conquistados. Pero Jesús no vino a derrocar al imperio romano. Así que el Señor Jesús no estaba buscando cumplir las metas y los objetivos de aquellos hombres que estaban procurando darle la corona, darle el reino. El Señor Jesús tampoco estaba buscando lo que el sistema del mundo podía darle. ¿Qué le podía dar el sistema del mundo al Señor Jesús? Pues piense en lo que los poderosos del mundo anhelan, en lo que los políticos del mundo anhelan, y se dará cuenta que el Señor Jesús no estaba buscando el poder que los hombres anhelan. Tampoco estaba buscando el brillo y la popularidad que los políticos desean. Desean ser aclamados. Y el Señor Jesús no estaba buscando eso. El Señor Jesús tampoco estaba buscando las riquezas que seducen los corazones de los hombres. Y que en último término también conducen al poder. ¿No cree usted que los discípulos estaban haciendo preguntas, como nosotros nos las hacemos también para poder entender a Jesús? Si no buscaba Jesús lo que hemos delineado arriba, nos preguntamos, como los discípulos debieron de preguntarse, ¿qué buscaba? ¿Qué buscaba el Señor? Lo que los discípulos también aprendieron es que Jesús buscaba hacer la voluntad de su Padre siguiendo su plan. Aquí tenemos que atender no solamente al contexto de Marcos, sino un poquito fuera del Evangelio de Marcos. Por ejemplo, el Señor buscaba salvar lo que se había perdido. En Lucas 19:10, el Señor mismo dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor dijo eso cuando se encontraba en casa de Zaqueo. ¿Se acuerda usted quién era Zaqueo? Era un levantador de impuestos y era ladrón. En otras palabras, había comprado al imperio la concesión de levantar los impuestos y el imperio se la había vendido. Y todo lo que tenía que hacer Zaqueo, de acuerdo con el trato que tenía hecho con el imperio, era presentar una cierta cantidad de impuestos. Pero Zaqueo procuraba sacarle más a la gente y extorsionarla, porque todo lo que pudiera sacar por encima de lo que él tenía que entregarle a Roma, pues era una gran ganancia para él. El Señor dijo en la casa de Zaqueo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos preguntamos, ¿por qué buscó a Zaqueo? Y la respuesta simple es porque tenía una gran necesidad que Zaqueo mismo reconocía. Zaqueo quería ver a Jesús y quería estar en compañía de él. Así que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, siguiendo la voluntad de su Padre, siguiendo su plan. También en Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, el Señor Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esas palabras las aseveró el Señor cuando Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, dos de sus discípulos, le pedían lugares de influencia en su reino. Le decían: Señor, concédenos lo que te queremos pedir. Y el Señor les dijo: ¿qué quieren pedir? Que nos sentemos en tu reino, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Querían lugares de importancia. Querían ser servidos. No estaban pensando en servir. Y allí Jesús les dijo que debían de ser como Él, como es Él. Él dijo acerca de sí mismo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Piense, el Señor, el Creador de todas las cosas, el Creador del universo, el Supremo, el sin par, porque no hay otro igual a Él, el Dios único, viviente, vino a servir. Nos damos cuenta que los apóstoles estaban aprendiendo tremendas lecciones de servicio. ¿A qué vino Jesús? ¿Qué buscaba? Buscaba hacer la voluntad de su Padre siguiendo un plan. Buscar y salvar lo que se había perdido. Servir, no ser servido. Pero además vino a efectuar la redención del mundo. Allí mismo en Marcos 10:45, en el pasaje que acabamos de comentar, podemos leer la respuesta del Señor un poquito más extensa, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En esa etapa de su carrera, el Señor buscaba no una corona, sino una cruz, en la cual efectuar nuestra redención. Por eso el Señor Jesús rehuyó a los 5,000 y buscó en cambio una multitud de necesitados, porque vino no para ser servido, sino para servir y efectuar la redención. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a morir en la cruz para rescatarnos a los hombres y mujeres del pecado. En el momento, estas debieron ser lecciones dolorosas para los discípulos. No aceptar el poder, sino aceptar el servicio a otros. No aceptar la corona, sino buscar la cruz. Pero cuando la cruz pasó, cuando la redención del mundo se había efectuado, cuando vino el Espíritu Santo, entonces con su ayuda pudieron entender. Y con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente, con todo su entendimiento, se dedicaron a amar a Jesús, anunciando a los hombres que todo aquel que pone su confianza en Él y solamente en Él, Dios le da perdón de pecados y vida eterna. Amigo, amiga que me escucha, si usted es cristiano, cristiana, entonces entienda que usted también es llamado no a ser servido, sino a servir, proclamando a otros, sus parientes, sus amigos, sus conocidos, que en Cristo Jesús hay salvación. Me dio gusto estar con ustedes una vez más, queridos amigos. Nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.